Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Ustedes, noctámbulas y noctámbulos. Nuestra cita de los días lunes a partir de las 4 y hasta las 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en el área metropolitana de Barcelona y al resto del mundo con nuestra página web www.contrabanda.org www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, cada lunes a partir de las 4. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Mail del programa, un mail que está abierto durante todo el transcurso del programa. La comunicación es directa. Muy fácil, no solo jazz, .contrabanda.org. ¿Han tenido tiempo de apuntarlo? No solo jazz.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarda. Así como Duke Ellington abre este espacio, quien nos acompaña a lo largo del programa, haciéndonos estas cortinas musicales, la banda estable del programa, del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. De un magnífico álbum del sello Contemporary Records, Terry Gibbs Dream Band volumen 5, The Big Cat. Magníficos discos, y si los pueden encontrar en vinilo, difícil ya, mejor aún. El sonido es fantástico, fabuloso realmente, Terry Gibbs. Bien, el lunes pasado hicimos un especial que comenzó realmente como una dedicatoria por el cumpleaños de... Bueno, un día de antelación del cumpleaños de Michal Urbaniak, este violinista polaco. Polaco, sí. La memoria no me traiciona, ¿no? Polaco. Y claro, como el homenaje se extendió no solamente a él, sino a su instrumento, el violín, pues la cosa tomó más cuerpo. Y nos quedamos con, no sé, más de la mitad de los vinilos y de los CDs que traje para el lunes pasado, pues para una próxima edición. Así fue como se los comenté, y hoy, hoy, último lunes de enero, lunes 28 de enero de este año 2008. Qué rápido se ha pasado el mes, ¿no? Volando. Hacemos esta segunda parte de especial violín, el violín en el jazz. Para las auditoras y auditores que ya siguen el programa fielmente, saben que siempre comenzamos el programa con una voz femenina o con una intérprete femenina. Normalmente es una voz. El lunes pasado comenzamos con una instrumentista, la violinista Lisa Terry, pero hoy regresamos a una voz. La voz es la de una señora, una magnífica cantante, una señora que comenzó siendo una de las cantantes más reconocidas y mayor prestigio dentro del panorama de las big bands. Y esto estamos hablando de ya hace un montón de décadas. Esta señora nació en 1919. Así que estamos hablando de alguien que realmente entró en la historia del jazz a muy temprana edad, no solamente su edad, sino también en la edad del jazz. Es la señora Anita O'Day. Este programa, comenzando ya con Anita O'Day, esta canción se la dedico a un amigo y un compañero y un colega, Andreu Fábregas, que tiene un programa de jazz. Y su trinchera está en Moncada Radio, Radio Moncada. La mía está aquí en Barcelona, en Radio Contrabanda, y la de él está en la Radio Moncada. Él tiene un programa que él lo titula Camps de Cotó, campos de algodón, esos campos del sur de los Estados Unidos que muchísimo tendrían que contar, no solamente de la música, sino también de las adversidades que tuvo que pasar. Toda aquella gran masa, aquel gran grupo de hombres y mujeres procedentes de África que fueron traídos contra su voluntad en calidad de esclavos, justamente aquellos campos de Cotó a los que hace referencia el amigo Andreu Fábregas. Su programa se emite los días martes de 20:30 a 22:30. ¿Cómo lo podemos seguir? Porque desde aquí, pues, Moncada, no. Creo que no la pillaríamos. Pero es muy fácil. Abren la página web de Andreu y desde allí tienen la posibilidad de escucharlo en directo. No se olviden, los martes de 20:30 a 22:30. La web, muy fácil. Las consabidas www.andreujazz.com. Facilísimo, ¿no? www.andreujazz.com. Pues a él, y comenzando con esta canción de Anita O'Day, especialmente dedicada a Andreu, les dedicamos también de paso el resto del programa. Les decía que Anita O'Day fue una de las voces importantísimas en los inicios de las big bands que tenían con ellas, todas las big bands, Cab Calloway, Duke Ellington, Count Basie, Jane Krupa, Stan Kenton, toda esta gente, Chick Webb, ahí estaba la señora de la Fitzgerald, todas estas big bands tenían cantantes. Normalmente femeninas, como es el caso de Anita O'Day. Pero no comenzaremos, porque esta es una de las magias de la radio, el tiempo y la cronología, pues nos la podemos saltar. Año 1975, 25 de abril de 1975. Estamos en los Whitney Recording Studios de California. Y tenemos a la señora Anita O'Day con un cuarteto. Pero en este caso, y en esta canción en particular, solamente la acompañará su pianista, el señor Ronald Bright. La canción, un tema de un multiinstrumentista norteamericano que viene del campo del rock, del blues, del rhythm and blues, el señor Leon Russell, un hombre que toca el piano, el órgano, guitarra, bajo eléctrico. Y ha sido importantísimo en la carrera y en la producción de discos desde Joe Cocker hasta George Harrison, Bob Dylan y muchísimos otros artistas que han podido contar con su colaboración en la parte de la producción y también teniéndolo a él como teclista en su grupo, el señor Leon Russell. Esta es una magnífica canción que lleva por título A Song for You. Una canción para ti, Andreu, y para todas las amigas y amigos del programa. En el inicio dice, I've been so many places, he estado en muchísimos lugares a lo largo de mi vida. I've been so many places in my life and time. Yeah, sí, he cantado muchísimas canciones. Y más en más de alguna desafinado y he perdido la rima. Les he contado la historia de mi vida ante 10.000 personas. Pero ahora, esta canción es para ti. A song for you. Anita Day a la voz, Ronald Bright al piano. I've been so many places in my life and time. I've sung a lot of songs. I've made some bad rhyme. I've acted out my life in stages with 10,000 people watching. But we're alone now. I'm singing this song for you. I know your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, but darling, can't you see? There's no one more important to me. Baby, can't you please see through me? 'Cause we're alone now. I'm singing this song for you. You taught me precious secrets of the truth, withholding nothing. You came out in front, I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody, 'cause my love is in there hiding. Ooh, I love you in a place where there's no space or time. I love you for my life, you are a friend of mine. And when my life is over, remember when we were together. We were alone and I was singing this song for you. We were alone and I was singing this song, singing this song for you. Simplemente maravillosa, la señora Anita O'Day. Y este tema original de Leon Russell, A Song for You. De un álbum editado por el sello Storyville, que lleva por título exactamente el título de esta canción, A Song for You. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. No se olviden, este tema se lo dedicábamos a nuestro amigo, compañero y colega Andreu Fábregas. Tiene un programa en la radio Moncada, Moncada Radio. Lo pueden escuchar en directo a través de internet si entran en su página web www.andreujazz.com, martes de 20:30 a 22:30. Anita O'Day. Ahora sí, vamos a retroceder a aquellos aquellos años 40, la época dorada de las big bands. Y no piensen que me he olvidado de la segunda parte de los violinistas, no, están ahí esperando, afinando y, qué sé yo, tensando las crines de sus arcos, mientras, como es habitual, una voz femenina abre el programa. En esta ocasión, Anita Otey. 12 de marzo del año... No, voy a cambiar el tema. Les iba a hacer escuchar un tema, pero no. Es demasiado clásico. Otro. Mayo 8, 1941. 8 de mayo del año 1941 en New York. Tenemos a la señora Anita O'Day con la orquesta de Gene Krupa, el batería Gene Krupa. A la trompeta, un hombre indispensable en cualquiera formación como las de aquella época, pero también un hombre indispensable en la fonoteca de cualquier aficionado al jazz, el trompetista Roy Eldridge. Él es trompeta solista. No les voy a decir todos los componentes de la Big Band, pero sí les quiero remarcar, por ejemplo, quién abre el tema con su guitarra, el señor Remo Biondi. Bien, Gene Krupa a la batería, desde la batería dirige su orquesta, ya les digo y les repito, el 8 de mayo de 1941 en New York. Anita O'Day y este magnífico tema, Just a Little Bit South of North Carolina. That's where I long to be, in a little brown shack in South Carolina. Someone waits for me, in each letter he says, the weather's fine, the folks are feeling great. The garden looks grand and the red rose vine is clinging to the gate. Just a little bit south of North Carolina, that's where my thoughts all stay. To the one I love best in South Carolina, I'm going back someday. I can hardly wait to see the face of the one I idolize. Just a little bit south of North Carolina, I'll find paradise. Just a Little Bit South of North Carolina, la señora Anita O'Day, acompañada por la orquesta del batería Gene Krupa, año 1941. Tres años más tarde, casi justamente tres años más tarde, esta grabación era del 8 de mayo y ahora es el 20 de mayo. 20 de mayo del año 1944 en Los Ángeles, California. Allí Anita O'Day estaba acompañada por la orquesta de un controvertido pianista y director de orquesta. Controvertido no por la calidad de su música, sino porque los jazzistas no terminaban de reconocerle o de ver dónde encajaba la música de este hombre. Me refiero a Stan Kenton. Aquello como que no lo tenían claro. ¿Que era un buen compositor? Pues sí, que sus temas eran magníficos también, pero ¿era jazz esa eterna pregunta de qué es lo que son las cosas o qué deben ser las cosas, simple y llanamente por el hecho de ponerle una etiqueta? Ya me dirán ustedes qué, en qué va a cambiar la tonalidad o la calidad o la textura de la música de un determinado compositor por el hecho de que tenga una etiqueta o tenga otra. Stan Kenton, 20 de mayo, Los Ángeles, 1944. Un tema titulado Murder, he says. Una muerte, un crimen, un asesinato, él dijo. Y esto me recuerda a esta serie de televisión de esta señora mayor investigadora. Bueno, es una escritora en realidad, pero como ella escribe novelas de detectives y de crímenes, pues siempre termina siendo ella quien descubre al criminal. Y al comienzo, si ustedes prestan atención, cuando ella se ve que está escribiendo a máquina, dice, creo que es Anita o Fletcher o algo así, y dice, murder, she wrote, crimen, ella escribió. Bueno, este tema se titula Murder, he says. Anita Day, la orquesta del señor Stan Kenton. Aquí lo tenemos programado ya. Es el número 14 de un álbum editado por el sello President Records. Se reeditó el año 1996 en Londres y lleva por título The Big Band Years. Y aparecen en este álbum colaboraciones de, bueno, no colaboraciones, las Big Bands de los señores Gene Krupa, Roy Eldridge y Stan Kenton. Murder, he says. Intimate situation, and then begins this character's conversation. He says, murder, he says. Every time we kiss, he says, murder, he says. At a time like this, he says, murder, he says. Is that the language of love? He says, solid, he says. Takes me in his arms and says, solid, he says. Meaning all my charms, he says, solid, he says. Is that the language of love? He says, chick, chick, you torture me, zoot. Are we living? I'm thinking of leaving him flat. He says, dig, dig, the jumps the old ticker is given. Now he can't talk plainer than that. Every time we kiss, he says, murder, he says. Keep it up like this and that's murder, he says. In that impossible tone, we'll bring on nobody's murder but his own. Thank you. keep on the move. He says, murder, murder, murder, murder, murder, murder. That's what he says. Murder, he says. La señora Anita O'Day, acompañada por la orquesta del señor Stan Kenton. Bien, un par de temas más de Anita O'Day antes de pasar a la segunda parte de El violín en el jazz. Esta mañana, justamente, al teléfono con Andreu, comentando cosas del panorama musical de hoy en día y el de ayer también, es decir, no podemos prescindir de él, es importantísimo. Hablábamos de, justamente salió en la conversación Anita O'Day y también salió Tete Montolio, el pianista, según él, el mejor pianista del mundo, ¿no? Decía yo, sí, el mejor pianista del Carré Montané, eso lo tenía claro Tete. Tete Montolio, Anita O'Day. Una tarde noche de julio. Julio 1966. 42 años, casi. 41 años y medio. Julio de 1966. Estamos en Francia. En Juan Le Pen. En el Festival de Jazz de Antibes. Y allí estaba Anita O'Day acompañada por un trío liderado por un señor llamado Tete Montolio. Al contrabajo Eric Petter y a la batería Billy Brooks. Aquella era la formación en aquellos años 60, segunda mitad de los 60 de Tete Montolio. Y los vamos a escuchar en dos temas. Uno muy cortito, la introducción. Un tema titulado Jordan. Y después un tema que lleva por título Let's Fall in Love. Dejaremos que corra la cinta, como se decía en los estudios de grabación, deja correr la cinta y veremos qué se graba. En este caso vamos a escuchar lo que ocurría en aquella tarde noche de julio del año 66 en el Festival de Jazz de Antibes. La voz, Anita O'Day. Good evening. We're using a theme song entitled Jordan, written by Duke Jordan. Tay-Tay. Let's fall in love. After four? A one, two, three, four. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it. Let's take a chance. Why be afraid of the odds? The way we know of it, still we can try to make a go of it. We might have been meant for each other to be or not to be. Let our hearts discover. Let's fall in love. And now is the time for it when we're young. Let's la la la la. Our hearts are made of it. Let's take a chance with our big friend. And let's close our eyes and make our rum rum rum rum rum with our eyes. A little we can love now, but so we can try to make a go go go go make it. We can each other to be or not to be, that our hearts will discover. I fall in love, why shouldn't we fall in love? And now is the time for it, for we are young, and let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Our hearts are made of it, let's take a chance, why be afraid? Fall in love, enamorémonos. Eso es lo que nos ha cantado la señora Anita O'Day de este álbum del sello Moon Records, T42. La calidad de la grabación no es una calidad de estudio, y no simplemente porque fuese un concierto en directo, sino porque normalmente los temas, los conciertos o no, que se incluyen en este sello Moon Records, suelen ser grabaciones no piratas, pero no son grabaciones oficiales de los músicos. Moon Records, esto se reeditó el año 1990. Bien, esa era Anita O'Day y el trío de Tete Montoliu, con Eric Petter al contrabajo y Billy Brooks a la batería. Noctámbulas, Noctámbuls, por la tarde. Lunes, último lunes de enero de este nuevo año 2008. Este mes, no me pregunten por qué, pero se me ha pasado rapidísimo. Pero realmente no me he dado cuenta con la rapidez con la cual se ha pasado este mes. Este es el cuarto programa de enero, hoy día 28 de enero del 2008, aquí en Contrabanda FM, y como cada lunes, de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada hasta las 4, es decir, el paso del domingo al lunes. Y está, por supuesto, la Dream Band de el vibrafonista Terry Gibb. Terry Gibbs, y este, lo que escuchamos ahora es de un álbum del sello Contemporary Records. Es una colección de temas. Este es el volumen 5 de Big Cat. Terry Gibbs. Bien, violines. The Daddy of the Violin. Así se titula este álbum, de un músico. Vamos a hacer una esta primera parte, recordar aquellos grandes maestros del violín para después pasar. Inclusive ya escuchamos algunos temas de ellos el pasado lunes, pero para hacer una introducción hay que tener presente la historia, no perder las perspectivas y saber de dónde venimos si queremos ir a algún sitio en concreto. Si no, nos quedaremos como un trompo, que decimos en Chile, una peonza o algo así, creo que le llaman aquí, girando sobre nuestro ombligo, sobre nuestro eje, sin dirección conocida. Joe Benuti le llamaban Four String Joe, ¿no? Joe, el de las cuatro cuerdas, así le llamaban en los años 20. El señor se ve que tenía su carácter. En aquella época era aconsejable mantenerse fuera de su camino. Muchos de sus colaboradores, Jimmy Dorsey, Biggs and Frankie Trumbauer, incluidos, se encontraron más de una vez con el arco de su violín que les golpeaba la cabeza, o inclusive en algún momento le destrozó el violín o le dio con el violín a más de uno. Joe Benuti le tira la sangre y el temperamento italiano. Este es un disco, un vinilo del sello MPS, sello alemán, que en los años 70 hizo una grandísima labor grabando a músicos americanos que venían a Europa desde Alemania. Esto estaba producido por un gran amante del jazz, y creo que era crítico musical, Joachim Berendt. Tenían allí con él y unos colegas un estudio de grabación en el medio de la selva negra en Villingen, Alemania, y allí se llevaban a esta gente a grabar, a Joe Benuti, a Oscar Peterson, un montón de gente lo llevaban allí, y era como una especie de fiesta porque era una casa estudio. Ellos estaban allí en el medio de la selva negra grabando. Entonces venían amigos, otros músicos, colaboradores, y eso realmente era una fiesta, y se nota en las grabaciones. Tenemos aquí a Joe Benuti al violín, Lou Stein al piano, Marco Ratti al contrabajo y Gil Cupini a la batería. Marzo 1971. Un original del señor Joe Benuti, One Finger Joe. Ahora no es su apodo, Four String Joe, sino One Finger Joe. Joe, un dedo. Thank you. el señor Joe Benuti, y este tema titulado One Finger Joe, del álbum Joe Benuti, The Daddy of the Violin. Le dejo con la Dream Band mientras cambio el vinilo. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. En directo, el señor Terry Gibbs y la Dream Band. Aquí. Bien, ya tenemos preparado el siguiente vinilo. Antes, enviar mis saludos a Yasmín, que nos ha enviado un mail seguramente al inicio del programa, cuando Anita O'Day cantaba A Song for You. Dice que canción tan fantástica, piano y voz, gran combinación, simplemente maravilloso. Me encantan las baladas de jazz, dice Yasmina. Pues a mí también, me encantan las baladas, sí, me encanta que a ti te guste la programación y que estés ahí escuchando, Yasmina. Buenas tardes. Bien, retomamos otro de los clásicos que teníamos el pasado lunes, pero ahora ya esto es una reunión total y absoluta de clásicos. Stephan Grappelli y Staff Smith, dos violinistas, dos generaciones, pero más que nada dos conceptos total y absolutamente diferentes. Staff Smith con toda la formación y con todo el sentimiento de su propia música. Staff Smith, afroamericano, el blues ahí como parte vital de todo lo que es su ancestro cultural, y Stephan Grappelli, Europa, música clásica y un acercamiento al jazz que no viene exactamente dado por las raíces culturales como las de Staff Smith. Aquí hablábamos el lunes pasado de cómo estos músicos primero son reconocidos en Europa como grandes representantes del jazz, como músicos de un valor indiscutible, con un instrumento que en aquella época todavía no tenía el reconocimiento que tiene ahora. Y ese reconocimiento, en cierto modo, lo ganaron aquí en Europa, y esto tuvo repercusión en los Estados Unidos, donde, como un tema que escuchamos el lunes pasado, ya músicos de allí acompañan a, me parece que era Stephan Grappelli o a Staff Smith en Estados Unidos. Eso fue ya parte del programa del lunes pasado. Ahora, el cambio es, digamos, un poco a la inversa. Son los músicos norteamericanos los que vienen a Europa y los tenemos aquí en un encuentro con estos dos grandes violinistas, Stephan Grappelli y Staff Smith. Al piano, Oscar Peterson. A la guitarra, Herb Ellis. Al contrabajo, Ray Brown. A la batería, Joe Jones. Es decir, lo que en aquella época era el cuarteto de Oscar Peterson. Y esto se grabó en un concierto en la Sala Pleyel en París, Francia, en mayo de 1957. Algunos temas están grabados en los estudios y otros en concierto. Concretamente, el primero que les voy a poner, no lo sé exactamente si es en directo o de estudio. Es un magnífico tema, un tema que popularizó la señora Lena Horne. Es un tema de un musical norteamericano que ella popularizó, tanto el musical como esta canción, The Lady is a Trump, que posteriormente y en algunos casos con un cierto enfado por parte de ella y tirones de orejas que le dio a Sammy Davis Jr. y a Frank Sinatra por hacer de estos temas también una parte casi imprescindible del repertorio de estos dos cantantes, y en cierto modo ella pensaba que le robaban la autoría de haber sido ella quien popularizó este tema. The Lady is a Trump. Thank you. The Lady is a Tramp. Stephen Grappelli, Staff Smith, al piano Oscar Peterson. Al señor Oscar Peterson, acostumbrado siempre a tocar a una velocidad endiablada, le salió en esta grabación, le salieron, mejor dicho, dos competidores de muchísimo cuidado: Stephen Grappelli, Staff Smith. Estamos cambiando el vinilo para ofrecerles otro tema a continuación. Noctámbulas, Noctámbulos, buenas tardes. Ya tenemos el vinilo preparado. Ya les comentaba el lunes pasado que al tener solo un vinilo en el estudio, pues no es lo mismo que tener dos. El presupuesto de una radio como la nuestra no nos permite. Podríamos tener dos, pero es curioso. Ya prácticamente nadie utiliza vinilo. Aquí en la radio posiblemente seamos dos, tres programas como máximo que utilizamos vinilo. Ha ido quedando en desuso. Es cierto que el CD es más práctico o lo que quieran, pero el vinilo es el vinilo. Muy bien. Yasmina nos comentaba anteriormente en su mail lo mucho que le había gustado aquel tema de Anita O'Day, acompañada solo por el piano. A Song for You, magnífica canción, a mí me encanta. Pues ahora tenemos un dúo de piano y violín. Ahora esto se grabó en Londres. Stephen Grappelli al violín, Earl Hines al piano. Otro hombre que también ha participado en estos encuentros memorables de estos músicos de jazz que con su violín y su arco en mano, pues nos han dado estas páginas brillantes de jazz. Aquí, conociendo a estos dos músicos y conociendo a Earl Father Hines, no tendremos ese delirio que nos acaban de brindar Oscar Peterson, Staff Smith y Stephen Grappelli. Será algo más relajado. Es un dúo, violín y piano, y una preciosa balada. Ya que Yasmina decía que le gustaban las baladas, pues aquí hay una balada que ha sido interpretada de diferentes maneras, cantantes de todo tipo y versiones instrumentales de todo tipo. Banda sonora de una famosísima película. De una famosísima película, El Mago de Oz. Over the Rainbow, así se titula este tema, que los tocan a dúo Stephen Grappelli y Earl Father Hines. Aquí los tenemos en Contrabanda FM. Thank you. toda delicadeza, tanto el inicio como el final de este tema. Stefan Grappelli al violín, Earl Hines al piano. The Giants, así se titula este álbum del sello Black Lions. Grabación del año 1974. Chapel Studio, Londres, 4 de julio 1974. Noctambules, buena tarde. Otro preámbulo musical para el cambio de vinilo. Y seguimos en Europa. Estábamos en Alemania, en la Selva Negra, en Villingen, con estas grabaciones para el sello MPS. Y ahora, después nos fuimos a Londres, y ahora volvemos otra vez allí, al corazón de la Selva Negra, en Villingen, donde estaban los estudios del sello MPS, este sello alemán, que les comentaba al inicio que tanto hizo por los músicos de jazz y de blues en los años 70, por darlos a conocer, promocionarlos, grabarles sus temas en condiciones realmente magníficas. Eran unos grandes estudios. No sé qué habrá ocurrido con ellos, pero en los años 70 se hicieron magníficas grabaciones allí en la Selva Negra de Alemania. Noviembre 1973. En aquella época, en Alemania, hubo una gira de músicos, de intérpretes de blues que se llamaba The Rhythm and Sounds. Hicieron un recorrido por toda Alemania. Formaban parte de este show itinerante la Power Play Big Band de Peter Helbotheimer, la Rhythm Combination and Brass, el grupo Spectrum de Volker Kriegel, en su mayoría artistas alemanes. Y finalmente, también estaba el mundialmente conocido trombonista Albert Mangelsdorf. Y también, en palabras del productor de aquellas aventuras, dice, el endiablado violinista de California, Don Harris, más conocido como Don Sugarcane Harris. Spectrum inicia la actuación, echa por tierra las fronteras convencionales existentes entre el jazz y el rock. Luego Albert, el trombonista. Quienes conocen bien el panorama de los escenarios, los puristas, tanto los que no son como no lo son, no pueden ignorar la calidad artística y las facultades musicales de estos intérpretes. Los que todavía dudaban quedan ahora convencidos. El entusiasmo es enorme, sin embargo, proviene ante todo de motivos racionales. Eso es lo que comentaban sobre uno de estos conciertos de la Rhythm and Sounds. El momento emocional llega con Sugarcane Harris, a quien corresponde el siguiente turno. Sugarcane sabe captarse a los espectadores ya desde el primer momento. Inicia su actuación como un tren expreso, a su ritmo. La locomotora resopla, ruge, tira, empuja, da todo lo que puede decir, arrastrando con ella todo cuanto haya a su paso, incluso a aquellos que no estaban dispuestos a seguirla. Eso es como un anticipo de lo que después ocurrió con los siguientes pasos de la gira, aquel noviembre de 1973 en Alemania. Pero poco antes, en septiembre, poco antes del inicio de la gira, me imagino que cuando los grupos estaban poniendo a punto el repertorio, pues en el estudio de grabación nos encontramos a Don Harris, Don Joaquin Harris, con el violín eléctrico, Dewey Terry al piano eléctrico, Folger Krieger a la guitarra, Günther Lenz al contrabajo y Toddy Kennedy a la batería. Todo esto el mes de septiembre del año 1974, allí en los estudios MSP Villingen, Alemania, corazón de la Selva Negra. Allí tenemos a Don Sugar Cane Harris. Dos temas vamos a escuchar, seguidos uno detrás de otro. Uno de el pianista Dewey Terry, que se titula Free Zone, y a continuación un tema original habrá que hacer una pequeña pausa, porque uno es el tema 1 y el siguiente es el tema 3. Y después un tema original de Don Harris que lleva por título Lila Faye. Escuchemos en primer lugar el original de Dewey Terry, Free Zone, al violín eléctrico, desde San Francisco, California, Don Sugarcane Harris. tema de este álbum que lleva por título Kiss Up. Kiss Up, extraño título para un álbum. Les voy a preparar el siguiente tema. Don't You Were Kane Harris, al violín eléctrico. A punto está el siguiente tema. Les decía que el álbum lleva por título Kiss Up, del álbum del sello MPS, un sello alemán. Al piano, Dewey Terry. Sugar Cane, naturalmente, el violinista diabólico, como lo llaman aquí en una crónica del grupo, y que sirve también para ilustrar e informar en el vinilo, dice: naturalmente el violinista diabólico, el derviche, el mulato que expresa sus pensamientos por medio de su violín, que expone al público sus emociones, para lo cual sin lugar a dudas necesita una sólida técnica de base. El torbellino sigue vibrando con Dewey Terry al piano eléctrico, un hombre que representa mucho para Sugar Cane. De este quinteto son los dos intérpretes afroamericanos del grupo. El resto son músicos alemanes. Ambos, Dewey y Sugar Cane, hicieron juntos sus primeros pasos, tanto en el terreno de la música como en el brutal e inflexible apartado de la vida. Asimismo, publicaron sus primeros discos bajo los nombres de Don and Dewey. Su origen, su posición frente a la vida les une, y ello se hace patente en su música. Don y Dewey forman una pareja ideal, se complementan en todos los sentidos. Dicho de una forma superficial, podríamos hablar del mismo feeling que ambos poseen. Bien, el primer tema, Free Zone, era de autoría, su autor era Dewey Terry. Ahora el siguiente, Lila Faye, es un original de Don Sugar Cane Harris. Seguimos en aquel septiembre de 1974 en los estudios MSP en la Selva Negra de Alemania, en Villingen. Thank you. magnífico del señor Don Sugarcane Harris. Y este tema original de Don, titulado Lila Faye, del álbum Kiss Up, del sello MSP. Exactamente. No, MPS. Siempre doy vueltas a dos letras finales. MPS, sello alemán, grabación de septiembre del año 1974. Noctámbulas, noctambus, buena tarde. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. De aquí a nada, o ya los cumplió, me parece. Sí, ya los cumplió, creo que fue la segunda semana de enero. No me pregunten el día porque en este momento no lo recuerdo. A veces me olvido hasta de mi propio cumpleaños. Contrabanda cumplió 17 años, 17 años en antena. Esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Una radio autogestionada y autofinanciada por sus propios socios y socias, que somos en su mayoría las personas que hacemos programas aquí en Contrabanda FM. También hay socios y socias colaboradoras que, sin participar de la función, digamos, de gestionar la radio, pues ahí están dándonos su apoyo económico. 17 años Contrabanda en antena. Comenzamos en el 91.0 hasta que esa frecuencia le fue adjudicada a la Comradio. Nos cambiamos a 91.3, donde yo comencé un noviembre del año 1997, hace poco más de 10 años, y un par de años después, por interferencias a la Com, hemos tenido que movernos un poquito más al 91.4, que es donde estamos actualmente. Infórmense sobre Contrabanda en su página web, www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Damos un salto en el tiempo y en el espacio, y también de geográficamente. Estábamos en el último tema en la Selva Negra en Alemania, en Villingen, y nos vamos a los Estados Unidos. Nos vamos allí a los Estados Unidos. Escuchemos un tema primero. Absorban el sentimiento. Primero, un tema conocidísimo, es un tema que era pieza fundamental de una de las big bands de la época del swing. Tema clásico. La interpretación al violín, no diré de quién. Y después les contaré alguna cosita sobre quién toca ese violín. La música, el jazz, las baladas, especialmente, pero la música en general, su función es emocionarnos, remecernos, despertarnos. Y si en algún momento, así como dicen que la música amansa a las fieras, es posible que también nos amanse de vez en cuando, nos tranquilice, pero una tranquilidad no basada en la dormidera, ¿no? En dejarnos completamente fuera de circulación, para decirlo de alguna manera, a pesar que debo reconocer que soy de esos asiduos a la radio o a la música, que me duermo con música y me despierto con música. Normalmente me duermo con algún programa de radio, alguna vez con un programa de la Com Radio. No, creo que es la Com, no, es ICAT FM. No porque sea ICAT FM, sino porque ahí tengo un par de colegas, el Max Uñé y el Andreu Fábregas, nuestro amigo de Moncada. No se olvide, mañana a partir de las 20:30 lo pueden escuchar a través de internet en su página web. De paso, visitan la página web y disfrutan ahí con el esfuerzo y el trabajo de nuestro compañero Andreu Fábregas. Su trinchera, como le he bautizado yo cuando lo presenté, su trinchera está allí en Moncada, y su página web www.andreujazz.com. Muy fácil, www.andreujazz.com. Ahí él, desde su trinchera, trabajando, pues él hace desde su punto geográfico del mundo y desde su propio eje como ser humano interesado, fan del jazz, pues él hace su trabajo en la divulgación de esta música. También tiene, colabora en un programa de un amigo común, guitarrista Max Uñé, y tienen un programa en ICAT FM, y a veces, pues, cuando lo pillo a las tantas de la madrugada, nunca me acuerdo exactamente qué día es ni a qué hora es, pero a veces lo pillo a altas horas de la madrugada, pues mira, me duermo con música. Pero de todas maneras, la música no es para hacernos dormir, la música es para emocionarnos, al punto de hacernos dormir con una sonrisa en la cara. Por lo tanto, si en alguna forma esta emoción que transmite la música yo la puedo hacer llegar a alguno o alguna de ustedes, pues me doy más que por satisfecho de haber logrado poner un granito de alegría, un granito de felicidad, un granito de emoción en vuestra vida. Thank you. clásico, Chattanooga Choo Choo, tema de la época de las grandes big band del swing. Pues bien, ¿quién interpretaba este tema al violín? Es una mujer procedente de Detroit, la señora Regina Carter. Ella es la primera de 14 hermanos y hermanas que emigraron desde Detroit, que emigraron a Detroit desde el sur de los Estados Unidos, ya que el trabajo allí escaseaba, y fueron a trabajar a esta gran corporación automotriz que es la Ford Motor Company. Allí ella conoció y su padre, Dan Carter, era el primero de estos 14 hermanos y hermanas que emigraron a Detroit. Allí él conoció a Grace Williams, que era una profesora también nativa de Detroit. Y de estas dos personas que se conocieron en Detroit, de Dan Carter y de Grace Williams, nace esta violinista que les estamos presentando esta tarde, la señora Regina Carter. Estaba este tema en formación de cuarteto, sin batería. No sé si se dieron cuenta. Werner Van Gierig al piano, Russell Malone, conocidísimo guitarrista, y Darryl Hall al contrabajo. El arreglo del señor John Clayton. La grabación es del año 2000. Las grabaciones se efectuaron a lo largo de unos cuantos días, 19, 20, 21 y 25 de abril del año 2000 en el Avatar Studios en Nueva York. El año 1995 aparece la señora Regina Carter en el mundo de la música con su violín. Novedoso, no porque no hubieran violinistas en aquella época, ya les he presentado al inicio del programa del lunes pasado a Lisa Terry y el cuarteto en el cual ella tocaba más o menos en la misma época, antes inclusive, el Uptown String Quartet. Regina, ya lo han escuchado, tiene una muy personal y sonido personal y técnica refinadísima. El álbum en el cual se encuentra este tema es uno que lleva por título Motor City Moments. Está inspirado en las sonoridades de su ciudad natal, Detroit. La joven artista confirma sus dotes como solista interpretando junto a una excepcional formación que va cambiando en todos los temas. No son exactamente los mismos músicos. Algunos temas propios, algunos temas tradicionales y algunos temas compuestos por músicos que son también procedentes de Detroit, como el caso de Thad Jones, Marvin Gaye y el compositor del siguiente tema que vamos a escuchar a continuación. Es un tema conocidísimo y de un compositor, pianista, multiinstrumentista en realidad, y cantante de fama internacional, el señor Stevie Wonder. Del señor Stevie Wonder es el siguiente tema que nos va a interpretar Regina Carter. Veamos la formación: Regina al violín, al piano Werner Van Gierig, Terry Hall al contrabajo, repite, ahora sí tenemos a un batería, Alvester Garnett, y a la percusión Mayra Casales. El arreglo es un arreglo conjunto del grupo. Y ya les digo el tema, Stevie Wonder, Higher Ground. Thank you. clásico de Stevie Wonder, interpretado por este grupo liderado por la violinista Regina Carter, de su álbum Motor City Moments, donde ella rinde homenaje a la música, a la banda sonora, digamos, y a la música de su ciudad natal, Detroit. Y lo hace con composiciones propias, algunos estándares y temas como este de Stevie Wonder, originario de Detroit, al igual que otros músicos presentes en este álbum. Composiciones de Marvin Gaye y de Thad Jones. Bien, y el tiempo corre y corre, las manecillas nos dicen que nos quedan menos de 15 minutos de programa. Y vamos a hacer un salto en otra vez en el tiempo, en la geografía y esta vez en el estilo también de la música que vamos a escuchar. Año 1986, estamos en Francia, noviembre, diciembre del año 1986. Y tenemos a dos músicos, Pierre Blanchard al violín y Lee Konitz a los saxos alto y sopranos. Cesarius Albin al contrabajo, André Secarelli a la batería y Alain Jean-Marie al piano. Eso es la parte de cuarteto, bueno, un quinteto en realidad, Pierre Blanchard, Lee Konitz más sección rítmica, y tenemos a un cuarteto, ahora sí, perdón, un cuarteto de cuerdas. Hervé Cavalier al violín, Hervé Derrien al cello, a la viola Michel Michalakakos y al violín Vincent Pagliarin. El álbum es un álbum del sello Sunnyside, lleva por título Pierre Blanchard Music for String Quartet, Jazz Trio y Violín. Music for String Quartet, Jazz Trio y Violín. Escucharemos un tema original del señor John Coltrane, Moment's Notice. Original de John Coltrane, Moment's Notice, al violín Pierre Blanchard, al saxo soprano y al alto Lee Konitz, acompañados por sección rítmica y cuarteto de cuerdas. Ya estamos prácticamente en la, más que la recta final, estamos ya acercándonos a la meta. Y esto es algo de la música que se nos quedó aquí en el baúl de los vinilos y que en algún programa en el futuro volveremos a traer aquí a estas sobremesas noctámbulas, con el violín como instrumento principal. Rhythm and Blues con el señor Don't... ¿Sí? ¿Se recuerdan? Sugarcane Harris, Don Sugarcane Harris. De un álbum importantísimo de su discografía, también grabado para el sello MPS, de este sello alemán, pero esta vez no se grabó en Alemania, sino en Hollywood, California, el año 1973. El título de este álbum era Cup Full of Dreams. Sí, amigos, pasito a pasito, tema a tema, emoción tras emoción, hemos llegado al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. programa que se repite el próximo lunes, ahora sí en horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada y hasta las 4, el paso del domingo al lunes. Jazz, blues, rhythm and blues. Cada lunes de 4 a 6. Selección musical a los controles y la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos casi 120 minutos, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía, saludos a Andreu, que le hemos dedicado el programa. No se olviden, si quieren visitar su página web, www.andreujazz.com. Y también a Yasmina, que nos ha enviado un mail. Muchísimas gracias. Sois muy amables de escucharme, de compartir estas dos horas con una música que nos apasiona, nos encanta, y esto es lo que nos trae a estar aquí juntos en un estudio de radio y compartiendo en este caso mi música con todas y todos vosotros. Hasta el próximo lunes. Jazz hecho en Chile será el próximo lunes. Gracias. Fins el prope di Junes. And for all the friends listening online, thank you very much for being there. I'll be back next Monday. Bye bye.